Te veía media rara, tu sonrisa me tenía mal. ¡Boludo! Tus ojos verde esmeralda, ya no me verán che nunca más. ¡Boludo! Pero yo te juro, guacha, que algún día vas a volver. Pero ya va a ser muy tarde, porque ya encontré otro querer. Recuerdo que me decías, dame un momento para pensar, que conmigo estabas mal, que así no me podías soportar. Recuerdo aquellos momentos en que hacíamos el amor, hasta que yo me di cuenta que has encontrado otro corazón. Y como un tonto te esperé, sabiendo que no ibas a volver. Como un tonto te esperé, sabiendo que no ibas a volver. Como un tonto te esperé. Noche de lujuria en la catedral, no olvidaré tu cuerpo pegado al mío, los dos ardientes amándonos. Pero yo te juro, guacha, que algún día vas a volver. Pero ya va a ser muy tarde, porque ya encontré otro querer. Y como un tonto te esperé, sabiendo que no ibas a volver. Y como un tonto te esperé, sabiendo que no ibas a volver. Y como un tonto te esperé. Como un tonto te esperé.